Ego 99. El constante bastardeo de nuestro pasado reciente, enmarcado en una pseudodinámica que pretende vender renovaciones estéticas. No es más que un trago de leche amarga. Into a diet of mine, I have found the taste. Into a diet.